Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes 12 de septiembre iniciando semanita. Espero que todos hayan amanecido súper, súper bien, llenos de energía, de ánimo para comenzar esta hermosa semana. Y para empezarla, pues vámonos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80, mínimas de 57 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, martes 13, tenemos una temperatura máxima de 78, mínimas de 58 con cielos parcialmente nublados. Hay también probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles esperan lloviznas con temperaturas máximas de 70, mínimas de 53 con cielos pues lluviosos. Para el día jueves esperan cielos despejados, soleados con temperatura máxima de 72, mínimas de 52 con probabilidad también del 80% de que caigan precipitaciones. Y también pues tenemos para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 75, mínimas de 54, con cielos despejados, también probabilidad de precipitaciones. Y como les habíamos dicho la semana pasada, pues toda esta semanita al parecer va a haber lluvias, lloviznas, y algunos días van a estar ligeras, otros días van a estar nubladito. Pero va a continuar hasta todo el fin de semana, así que pues preparen su paraguas para que no se vayan a mojar. Y vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres hacer llegar alguna petición musical, felicitar a alguien, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. A través también de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Patti Cantú y Valiente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mates lo que somos, lo que fuimos. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Sin tu respirar.

8 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Helen Baker es encontrada muerta en extrañas circunstancias del programa MasterChef USA. La familia y todas las personas cercanas a la concursante de MasterChef USA, Helen Baker, está de luto. La participante del concurso televisivo ha sido encontrada sin vida en su propia casa el pasado jueves 8 de septiembre y todavía está abierta la investigación y no hay nada confirmado sobre las causas de su muerte. Sin embargo, la policía arrestó a un hombre de 78 años que conocía a la víctima por el presunto homicidio y maltrato a la mujer. A pesar de todo, finalmente ha sido liberado muy pronto, pagando su correspondiente fianza, mientras que los oficiales continúan sus investigaciones. Por otro lado, la autopsia realizada por los forenses no ha sido determinante y se seguirán realizando nuevas pruebas, ya que la causa de la muerte sigue siendo un gran misterio. Algunas declaraciones de los familiares, pues la familia de Helen dicen que está devastada. Fue una joven brillante, además de contar con un grado de tecnología dental en la Universidad de Wells Institute. Fue una talentosa artista y una increíble cocinera, fue lo que declararon. Y asimismo, los familiares agradecen todo el apoyo y los mensajes de cariño que han recibido en los últimos días y piden a la prensa una despedida tranquila. Nos gustaría pedir amablemente a los medios de comunicación que nos permitan llorar la pérdida en paz. Y elecciones en Estados Unidos. ¿Afectará el episodio de salud de Hillary Clinton su candidatura presidencial? Esta es la pregunta que está rondando pues en los medios de comunicación. Cuando alguien se está postulando para la presidencia de un país, es mejor no desfallecer ni caerse. Basta recordar a Bob Dole, el candidato republicano que se enfrentó a Bill Clinton para la presidencia, que se cayó de cabeza de una tarima durante un acto de campaña en el año 1996. Dole se recuperó físicamente, pero la caída dejó una abolladura en su candidatura. Ahora la candidata demócrata Hillary Clinton canceló un viaje de campaña de 2 días a California después que se le diagnosticó neumonía. Su médico personal, la doctora Lisa Bardack, dijo la secretaría que Clinton ha estado sufriendo tos vinculada a alergias. El día viernes, durante una revisión de esta tos prolongada, se le diagnosticó neumonía, se le suministraron antibióticos y se le aconsejó descansar y modificar su agenda. El diagnóstico se dio a conocer después de que este domingo Clinton se retirara de un acto en Nueva York en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Un video publicado en internet muestra cómo al momento de abandonar el lugar la candidata demócrata parece desfallecer y es sujetada por el brazo de un asistente. Después de lo que parece casi un desmayo, dos agentes del servicio secreto la ayudan a subirse a una camioneta. Y más tarde se vio a Clinton salir caminando del departamento de su hija y saludar a la prensa que la esperaba afuera del edificio. Me siento genial, es un día bello en Nueva York, fue lo que dijo. Como era de esperarse, este desfallecimiento de una de las personas más encudriñadas del mundo y quien aspira a la presidencia más poderosa del planeta ha causado un revuelo global. La pregunta que surge ahora es ¿cómo afectará la salud de Clinton su candidatura? Antes del episodio del día domingo, los blogs y medios cercanos al Partido Republicano ya habían estado especulando que Clinton enfrentaba problemas de salud. Dicen por ahí que hay una conspiración y pues también hay muchas dudas. Su contrincante, el candidato republicano Donald Trump, afirmó en el mes pasado que Clinton carece de la fuerza física y mental para combatir a Estado Islámico y a los muchos adversarios que se están enfrentando. También el mes pasado la doctora Bardak dijo en una carta que la candidata estaba en excelente estado de salud y en condiciones de servir como presidente de Estados Unidos. También agregó que Clinton logró recuperarse plenamente luego de una cirugía a la que se sometió en el 2012 por un coágulo sanguíneo. Clinton estuvo unos 90 minutos en los actos del 11 de septiembre antes de retirarse y la campaña de la candidata demócrata ha causado a sus adversarios de impulsar una enloquecida conspiración sobre la salud de Clinton, que tiene 68 años. Sin embargo, también el hecho de que Clinton haya informado sobre la neumonía que padece dos días después de ser diagnosticada es un elemento que puede alimentar las dudas sobre su buena salud, así como la idea que impulsan sus adversarios de que no es una persona transparente en quien se puede confiar. Los planes de Corea del Sur para aniquilar y borrar del mapa la capital coreana del Norte. Durante décadas ha habido una gran tensión entre las dos Coreas. Corea del Sur tiene un plan para aniquilar a Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Si esta muestra algún indicio de estar organizando un ataque nuclear, reveló una fuente militar en Seúl. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, la fuente militar le indicó que cada parte de Pyongyang quedará completamente destruida por misiles balísticos y proyectiles de alto poder. Yonhap tiene vínculos cercanos al gobierno surcoreano y está financiada públicamente. El informe surge dos días después de que Corea del Norte llevó a cabo lo que se dijo fue una quinta prueba nuclear, la más poderosa hasta ahora. La comunidad internacional está actualmente considerando cómo responder a las acciones de Pyongyang del día viernes. Estados Unidos asegura que está decidiendo sus propias sanciones, además de que las que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU, Japón y del Corea del Sur. Pyongyang ha respondido a las amenazas llamando las sanciones insignificantes, totalmente risibles. Kim Jong-un no ha detenido sus ambiciones nucleares a pesar de las sanciones de la comunidad internacional. Según Yonhap, se entregó a los miembros del parlamento los detalles del plan llamado Castigo y Represalia Masivos de Corea. La fuente militar le dijo a la agencia que los distritos de la capital norcoreana, que se piensa es donde esconde el liderazgo del país, serían blancos específicos de cualquier ataque. La ciudad indicó también que quedará totalmente reducida a cenizas y borrada del mapa. El corresponsal de la BBC en Corea del Sur, Steve Evans, afirma que Seúl está usando la misma retórica aterradora que el norte utiliza frecuentemente contra el gobierno del sur. Y Xavi Choff de Arkansas gana Miss América 2017. Xavi Choff, representante de Arkansas, ganó el día de ayer por la noche el certamen Miss América 2017. La ganadora se impuso en una competencia entre 52 aspirantes a llevarse la corona y el título y sucederá a la Miss América saliente Betty Cantrell. Choff ganó el concurso de talentos en la segunda noche de pruebas con un baile de estilo jazz, siguiendo la música del programa de televisión Smash. En el tramo de entrevistas sobre el escenario se le preguntó qué opinaba sobre la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton, una de las cuestiones políticas planteadas a las concursantes. Si uno intenta ser líder del mundo libre, todo lo que dice y hace importa y todas sus acciones se ven juzgadas por un rasero más alto, fue lo que dijo Choff. Los dos candidatos han hecho un buen trabajo, pero también deben vigilar lo que hacen. Choff estudió artes en la Universidad de Arkansas y quiere ayudar a la gente a tomar mejores decisiones sobre la alimentación. Su sueño secreto es ser bailarina en el cuerpo del baile de Beyoncé. Las finalistas pues fueron varias. La cuarta finalista fue de Miss Mississippi, Laura Lee Lewis. Tercera finalista, Miss Washington, Alicia Cooper. Segunda finalista, Miss Nueva York, Camille Sims. Y primera finalista, Miss South Carolina, Rachel Wyatt. En noticias de espectáculos, Anahí confirma que está embarazada, así que muchas felicidades a la cantante Anahí, que confirmó estar esperando a su primer hijo, producto de su matrimonio con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. La cantante dio la exclusiva a la revista Caras, quien además compartió la noticia a través de sus redes sociales. En Instagram, Anahí publicó una imagen de su embarazo bajo la leyenda: Dios es tan bueno, con mucha alegría comparto con todos ustedes la noticia más hermosa, mi regalo de Dios. Dios es tan bueno, con mucha alegría comparto con todos ustedes la noticia más hermosa, fue lo que escribió con el hashtag, y pues fue publicada el día de ayer esa noticia, que pues a todos sus fans pues obviamente están súper súper felices. En Twitter agradeció a todos sus seguidores por el apoyo brindado luego de que diera a conocer la noticia. Gracias a todos por hacerme sentir tanto amor, gracias a Caracas, México, por dejarme contar la más hermosa noticia desde el corazón. Y bueno, pues también escribió: gracias a todos por hacerme sentir tanto amor, y a Caras, México, fue lo que volvió a poner el día de ayer en su Twitter. Y pues en días pasados la cantante negó que estuviera embarazada, tal y como lo difundieron varios medios pues televisivos. Pero bueno, pues ya tenían alguna exclusiva, ¿no? Tenía que esperarse. Y bueno, nos vamos con otra noticia, y pues esta es deportiva: las claves del trompazo que nadie del Barça vio venir. Pues para todos los fans del Barça, el técnico se responsabilizó de la derrota y es justo darle la razón. No acertó con alineación, aunque se puede entender entre las lesiones, tocados y rotaciones post selecciones y per champions. Es peor que el 5-4-1 de Alavés, que le sorprendiera, fue lo que confesó en la rueda de prensa cuando desde Vitoria, llegaban noticias en las horas previas de que Pellegrino tenía prevista esa disposición táctica y tampoco estuvo fino con las modificaciones durante el partido de romper una muralla. Él a la vez envió a la red 3 de sus 4 remates, contando un gol anulado a Edgar. Demasiadas facilidades. Denis Suárez fue blando con Kiko Femenia, entre el centro del 0 a 1 y el Mascherano no estuvo fino ante Daverson en ese gol, que tampoco Alex Vidal en el rebote y mucho menos en el despeje fallido que originó el 1 a 2 de Ibai Gómez. Y el equipo vitoriano tuvo más intensidad en las áreas y eso pues no hay excusa, ya son 4 goles en contra en 3 partidos y a todos son en el Camp Nou. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Hay varias cosas que nos esperaban, pero pues así es como está ahorita el Barça. Y bueno, pues también hablando un poquito de deportes, a Guardiola le gustaría dirigir a la selección nacional, al Tri, así como lo acaban de escuchar. Dicen por ahí, el autor de un libro sobre el técnico español reveló 3 selecciones con las cuales quisiera trabajar y una de ellas es el Tri. Pep Guardiola vive un momento lleno de miel sobre hojuelas con el Manchester City, con quien registra paso perfecto y una victoria en el Derby de Manchester en calidad de visitante frente al equipo de su archirrival José Mourinho. Pese a lo anterior, el español sabe que vendrán retos próximos y el autor Vicente Munglia, quien escribió el libro Chef Pep sobre el catalán, dio a conocer 3 selecciones con las que estaría encantado de dirigir a nivel internacional en entrevista al portal Cámara Húngara. La posibilidad es muy lejana por ahora. Si me preguntas, te diría que hay 3 selecciones que él tiene en el horizonte con la posibilidad de dirigir algún día: Argentina, Brasil y México. Lo anterior responde al encanto que tuvo Guardiola en su paso por la Liga MX y espera en algunos años volver a encontrarse con el balompié azteca. ¿Cómo la ven, eh? Pues estaría increíble, a ver si así la selección mexicana da una, porque como está, la verdad está muy difícil. Bueno, pues aquí finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar noticias deportivas, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit, también pues ahí están las grabaciones en la página de la radio www.sexylovradio.com. ahí puedes encontrar pues muchos programas que son transmitidos aquí a través de Sexy Love Radio, y pues uno de ellos es lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Por el momento los dejo con Chino y Nacho y se acabó. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Indaga la policía de amor y otras fantasías. Fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine. Igual firmo mi renuncia al dorso de tu cintura. Qué triste que a la locura a veces le encuentro en cura. Voy a arrancar el problema por la raíz. No quiero perder la mujer que tengo por un delío. Una persona herida siempre le queda la cicatriz. Lo dice Chino y Nacho y San Luis. Tu crimen no es lo que pintan. Tu crimen es tu sonrisa, que brilla con tanta vida, que opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura, que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura a veces le encuentro en cura. Ay, amor, se acabó. Prefiero verte desde mi retrovisor.

Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, frente a todas las críticas que le hagan, entienda que no debe reaccionar mal, trate de recapacitar sobre lo que le dicen. En el amor estará muy alterado, trate de preservar su relación de pareja y no sea tan exigente. En la riqueza trate de adaptarse a situaciones extremas, no dramatice y elabore una buena estrategia. En el bienestar por la tarde, permítase disfrutar de un tiempo de ocio, divertirse será la mejor terapia. Not to hesitate. Tauro, procure liberarse de los falsos compromisos, trate de concentrarse en los genuinos que involucran su seguridad y valores. En el amor trate de liberarse y permítase más momentos de placer con su pareja. En la riqueza, su propuesta laboral ha tenido éxito, disfrute de las ganancias obtenidas gracias a su esfuerzo. En el bienestar, es una mañana ideal para concretar esa compra tan soñada, así que anímese. Para el signo de Géminis, momento para concentrarse en superar los defectos y las debilidades, así podrá fortalecer los vínculos afectivos. En el amor, emplee el día para armonizar asperezas con la persona que tanto ama. En la riqueza, teniendo una comunicación fluida, podrá establecer nuevas relaciones comerciales. Y en el bienestar, se sentirá decepcionado ante algunos amigos porque siente que no le tienen la consideración justa. Para el signo de Cáncer, seguramente estará atravesando una etapa de replanteos maduros sobre sus emociones y afectos, así que no se desespere. En el amor, mantenga distancia de los amoríos. Con la luna en oposición, evite poner en peligro la estabilidad amorosa. En la riqueza, comprométase con ese ofrecimiento laboral, por más de que deba realizar cambios rotundos en su vida. En el bienestar, no permita que los inconvenientes domésticos perjudiquen su bienestar. Signo de Leo, intente demostrarle a los demás su apertura mental, pero no pretenda que todos estén de acuerdo con su opinión. En el amor, coméntele a su pareja que la necesita, entienda que mostrarse vulnerable no es indigno. En la riqueza, aparecerán deudas financieras relacionadas con un viejo negocio que necesitará una resolución legal. En el bienestar, piense bien y defina el camino. Hoy la energía estará dirigida a la búsqueda vocacional. Virgo, cuando aplique su capacidad e inteligencia podrá lograr cualquier emprendimiento. Destine el día a formular propuestas interesantes. En el amor, hoy se reconciliará con su pareja y podrá establecer un compromiso más duradero. En la riqueza, no deje de emplear sus múltiples habilidades y descubrirá oportunidades profesionales. En el bienestar, rompa con sus conductas compulsivas para sostener algo que ya no le pertenece. Para el signo de Libra, esta mañana salga a caminar para despejar su mente, de lo contrario se pasará el día tratando de poner en orden sus ideas. En el amor, su amigo le reclamará atención, no dude en brindársela. En la riqueza, busque coraje y arriesgue ese dinero, ya que tendrá la suerte que necesita para los negocios. En el bienestar, distribuya las responsabilidades y considere sus limitaciones, lo ayudarán a estabilizar la mente. Para el signo de Escorpión, comprenda que le servirá de mucho dedicar gran parte del tiempo a desarrollar su talento en actividades culturales que lo gratifiquen. En el amor, rompa con la rutina y propóngase un cambio en el plano amoroso, verá que la pasión se renovará. La riqueza es una época para poner en armonía esas ideas novedosas con sus expectativas económicas. En el bienestar, no se prive de darse un gusto, aprenda que la vida no puede ser solo obligaciones. Para el signo de Sagitario, alguna situación tenderá a confundirlo. Esas dudas serán positivas, ya que lo ayudarán a salir de la inercia actual. En el amor, ciertas tensiones acumuladas lo empujarán a tomar distancia de su pareja, revierta la situación a la brevedad. En la riqueza es una fase para revisar las finanzas y realizar los ajustes que considere necesarios. En el bienestar, las cosas fluirán sin trabas, podrá encontrar esa agradable sensación de paz interior. Para el signo de Capricornio, tener la luna en su signo le mejorará la capacidad para comunicarse y podrá explotar al máximo su imaginación. En el amor, pregúntele a su corazón qué es lo que quiere, no juegue con los sentimientos de su pareja. En la riqueza, creyendo en su intuición y sus capacidades, tendrá mucho éxito en todos los proyectos que se proponga. En el bienestar, infórmese sobre las virtudes de una alimentación orgánica, será muy bueno para su salud. Para el signo de Acuario, circulará algo nervioso, evite asustarse, ya que todo pasará, se producirán cambios en su propia personalidad que modificarán su carácter. En el amor, no se exija más de la cuenta, seguramente esté viviendo un periodo difícil con su enamorado. En la riqueza, aplique su rendimiento intelectual para resolver esas cuestiones financieras. En el bienestar, refújese en la lectura, no permita que los pensamientos contradictorios torturen su alma. Y por último, para el signo de Piscis, en esta mañana podrían presentarse algunas dificultades, preste mucha atención a ciertas situaciones en las que nunca se fija. En el amor, mire a su alrededor y relájese, la amistad puede llegar a convertirse en amor. En la riqueza, refuerce el ritmo de trabajo y no decaiga, ya que será reconocido en el ambiente profesional. Y en el bienestar, interactúe con su yo interior y registre lo que le pide hace días. De la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De rodillas, luna, no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos. Oh,

9 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y antes de empezar el tema del día de hoy, vámonos con la temperatura a ver cómo anda. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados con mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, martes, y para el día miércoles se esperan cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, máximas de 78, mínimas de 58, con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles, máximas de 70, mínimas de 53, también con la misma probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, cielos despejados, con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 72 grados, mínimas de 52. Y pues para el próximo viernes, pues también se esperan lluviecitas así ligeritas, con temperatura máxima de 75, mínimas de 54. Y para el próximo sábado, los que ya quieren planear su fin de semana, máximas de 77, mínimas de 55, con cielos despejados. Al parecer, pues toda esta semana y fin de semana se espera un poco de lloviznas. Ha estado cambiando el pronóstico. Recuerden que teníamos el día jueves que tendríamos lloviznas continuas. Al parecer ahorita está cambiando. Esperemos que siga cambiando, ¿verdad? Y bueno, como les decía, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy. Hoy vamos a basarnos en este tema con algunos consejos que pues dio Buda, ¿no? Que nos dejó a cada uno de nosotros para que nosotros los pongamos en práctica. Sobre todo en esos días que pues sentimos que vamos cargando una roca tan pesada que decimos, ya no puedo más, ya no puedo un paso más. Y no lo digo tanto literal, ¿no? Sino simplemente cuando uno pues se le presentan muchas dificultades, cuando alguien dice ya no puedo más, quiero tirar la toalla, esa frase que pues la decimos muy comúnmente en el norte, no sé si en otras partes del país, en México, y si en otros países también lo digan. Creo que sí, cuando alguien dice quiero tirar la toalla, creo que todos entendemos, ¿verdad? Cuando no es una cosa, es otra. Cuando no son los hijos, cuando no son los padres, cuando pierdes a un ser querido, cuando las cosas no te van bien en el trabajo, cuando pierdes dinero, cuando pierdes el trabajo, ¿no? Y dejas de ganar, no sé. Hay muchas cosas que nos pueden, pues, mover de nuestro centro. Hay muchas cosas que nos pueden hacer la vida un poco difícil. Y bueno, eso es lo que nosotros llegamos a pensar, que la vida es tan difícil que a veces no sabemos qué hacer, para dónde ir. Y pues, a pesar de que mucha gente pues tal vez nos puede dar apoyo emocional, tal vez a veces pues no es lo suficiente, ¿verdad? Porque la carga que uno trae es tan pesada que no puede ni ver las cosas buenas, ¿no? Que está teniendo. O simplemente pues uno está tan abrumado que todo lo que está a nuestro alrededor pues pasa desapercibido. Entonces, para esos momentos de la vida, cuando todo se pone muy difíciles, hay que recordar lo que nos dejó, que nos dijo Siddhartha Gautama, que es Buda. Él nos dejó un legado pues obviamente de gran sabiduría. Hay muchas frases, hay libros también acerca de Buda. Entonces, si a ustedes les interesa más este tema, recuerden que pueden ir a una librería, conseguirse un libro de Buda, y así pues empiezan a leer y les empieza a ayudar. Entre tantas de las frases, de los consejos que nos dejó Siddhartha Gautama, Buda, fueron algunos consejos. Y hay tres consejos que obviamente están pues muy, ¿cómo les diré? Muy detallados para todas las personas que están experimentando tiempos difíciles en estos momentos, ¿no? Si tú no estás pasando por ningún momento difícil, pues igual te va a ayudar, ¿no? Por si algún momento tú necesitas estos consejos, sepas cómo aplicarlos. O si alguien está pasando por un momento difícil, un ser querido, un amigo, pues puedes ayudarle también, ¿no? Según Buda, a ahí existe una manera de vivir estos momentos de una manera más tranquila. Y el secreto, más que nada, pues tiene que ver con la actitud, ¿no? Si no hay actitud, pues simplemente podremos leer muchísimos libros, asistir a muchos cursos, ver videos. Y si nosotros no cambiamos nuestra actitud, o sea, no decimos, ok, voy a ponerle un poquito de empeño, un poquito de ayuda a lo que estoy aprendiendo, a lo que me están diciendo, pues simplemente pues no vamos a ver, no vamos a descubrir esa sabiduría que está pues dentro de ti, ¿no? Pues uno de los consejos, el número uno, es que las cosas son lo que son nuestra resistencia, ¿no? Las cosas son lo que son nuestra resistencia a las cosas. Esa es la principal causa de nuestro sufrimiento. Esto sucede cuando nosotros obviamente nos resistimos a las cosas como son. Si no puedes hacer nada ya de plano, lo que nos dice Buda, si no puedes hacer nada, relájate. Yo sé que es muy difícil, pero aplícala y vas a ver cómo sí te va a ayudar. No luches contra la corriente, no luches contra la situación que está pasando, simplemente acéptala tal como está, tal como ya llegó, tal como ya pasó, ¿no? Porque de lo contrario, si nosotros no lo aceptamos, si nos ponemos a luchar, empezamos a tener esa resistencia a lo que está pasando y no queremos, pues obviamente nos veremos consumidos en el sufrimiento, vamos a sufrir más. ¿Por qué? Porque simplemente estamos rechazando esta experiencia, ¿no? Por más difícil que sea, aplíquenla, la verdad es que sí les va a ayudar. Yo ya lo apliqué, de hecho, pues este fin de semana pues se presentó algo, ¿no? Que sí fue pues un poquito difícil. Y cuando estaba leyendo, ¿no?, esta parte, como que uno dice, oye, es cierto, a ver, relájate, no puedes hacer nada, ¿no? Ya hiciste lo más que pudiste y pues simplemente no se dio. Entonces, una vez que ya dices, ok, pues lo acepto, me relajo y dejo de sufrir. Y es importante hacerlo, porque del momento en que dices tú, ok, lo acepto y me relajo, te quedas pues simplemente en un estado de tranquilidad. Si no es de paz, por lo menos ya lo tienes de tranquilidad. Ya minutos después te vas a reír de lo que estaba pasando. Y es la verdad, no importa qué situación estés viviendo, no importa la que estés pasando, acuérdate de esta frase: no muestres resistencia ante las cosas. Relájate y acéptala, ¿no? No luches contra la corriente. Es muy difícil estar luchando contra algo que ya está diseñado en nuestra vida, que ya está marcado, que ya está escrito. Entonces, simplemente deja de sufrir. Si te estás relajando, si lo estás aceptando, pues obviamente vas a dejar de sufrir. Este es el primer consejo que nos deja Siddhartha Gautama o Buda, ¿no? De aquí en adelante les voy a decir Buda. Bueno, el segundo consejo. Si quieren, vayan escribiendo. Si no tienen ahorita un papel y lápiz porque están trabajando o están en una parte donde pues no pueden, porque acuérdense que si nos están escuchando desde su celular, tal vez están en algún lugar, ¿no? En una oficina, haciendo algún trámite, en el seguro, en el hospital. Pues recuerda que la repetición estará a las 12 y si no pueden, pues la grabación estará el día de mañana y la pueden escuchar a la hora que quieran y ahí lo pueden escribir. O vayan y busquen el libro de Buda y van a encontrar muchos de estos consejos, muchísima sabiduría, ¿no? Sabiduría de esas que todos quisiéramos tener y aplicarlas en los momentos que realmente pues necesitamos aplicarlos, porque siempre se nos olvida. Bueno, el siguiente consejo: si crees que tienes un problema, adivina qué, tienes un problema. Ten en cuenta que todo se ve a través de una perspectiva. Todo lo que nosotros vemos es según nuestra perspectiva, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? En un determinado momento las cosas parecen difíciles y en otros momentos simplemente dices, pues no está difícil, ¿no? Sí, Sabiendo esto, cuando llegas a tener una dificultad, lo primero que debemos hacer es escoger entenderla como un reto, ¿no? Como un aprendizaje, una oportunidad de aprendizaje. Si lo ves como un problema, simplemente pues va a ser un problema, o sea, se va a dificultar y va a ser difícil, o sea, decir, oye, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Si tengo un problema y este problema está así y no lo puedo resolver, pues no lo vas a poder resolver. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo como un problema. En cambio, cuando se presenta una situación difícil o ese problema que dices tú, híjole, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿No? A ver, pues tiene que haber un principio y un fin, tiene que haber un paso 1, paso 2, paso 3, los pasos que se necesiten. Entonces, si nosotros lo vemos como un aprendizaje, como un reto, pues hay que encontrarlo, ¿no? Hay que tratar de entenderla y verla como una oportunidad de aprendizaje. Algo tenemos que aprender de ese problema, entre comillas. Y si nosotros lo seguimos viendo o si seguimos pensando que es un problema, pues recuerda que vamos a tener un problema. Si lo dejas de ver como un problema y ya le pones otra palabra, ¿no? Como aprendizaje, una oportunidad de aprender, pues simplemente vas a aprender de lo que estás viviendo, de lo que está pasando, y cuando se llegue a aparecer, pues no lo vas a ver como un problema, simplemente, ¿no? Así de fácil. Otro consejo: el cambio comienza en ti mismo. Esto es muy importante, ¿no? Su mundo exterior, o sea, el mundo que nosotros estamos viendo, cada uno de nosotros, lo que yo veo, lo que tú ves, lo que ve tu hijo, lo que ve tu mamá, lo que ve tu papá, lo que ve tu amigo, es un reflejo del mundo interior. O sea, de lo que todos nosotros tenemos dentro, es lo que nosotros estamos viendo en el exterior. Tenemos la costumbre de pensar que todo va a estar bien, ya saben, y ya lo hemos dicho mucho en otros programas, ¿no? Tenemos esa costumbre de pensar que todo va a estar bien cuando las circunstancias cambien. Ah, cuando tenga este trabajo, cuando gane este sueldo. Y la verdad, pues, sin embargo, es que las circunstancias cambiarán solo cuando se produce este cambio dentro de nosotros, no en lo exterior. Si tú estás en paz contigo mismo, disfrutas de tu presente, disfrutas de tu vida, disfrutas de todo lo que haces, no necesitas nada más para decir, ah, voy a estar muy feliz cuando mi casa esté así, cuando mis hijos sean así, cuando mi esposo sea así, cuando mi trabajo sea así. No, si tú haces el cambio interno, no necesitas de lo externo. La verdad es que todo va a estar cambiando, y si nosotros nos dejamos llevar por lo que está en el exterior, pues simplemente nunca vamos a estar felices, nunca vamos a estar completos. Es tan difícil y a la vez es tan fácil el estar tranquilos, ¿no? El hacer ese cambio dentro de nosotros, pues simplemente es sencillo, porque dices, ¿a poco es lo único que tengo que hacer? O sea, disfrutar todo lo que hago, estar consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo, ser agradecido con lo que tengo. ¿A poco es tan fácil? Y a la vez, ¿pero cómo le hago eso? ¿Sí? O sea, es tan difícil. Yo no puedo estar feliz sabiendo que tengo este problema, sabiendo que tengo que pagar esto, sabiendo que no tengo dinero, sabiendo que etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos pero. Entonces, si tú estás en paz contigo mismo, si tú estás trabajando en tu interior, pues simplemente esos problemas van a desaparecer de tu vida. ¿Por qué? Porque dices tú, bueno, pues no tengo ahorita dinero, a ver, vamos a ver qué hago para poder tener ese dinero que necesito para pagar mis deudas. Tú solo vas a ver de la mejor manera, te van a llegar las respuestas que necesitas, vas a poder actuar ante ese tipo de situaciones y obviamente vas a seguir pleno, ¿no? Se te van a seguir dando las cosas. Por eso muchas personas que dan cursos te dicen, ¿no?, la importancia de tu interior, te hablan de tu niño interior también, que también vamos a hablar en esta semana acerca del niño interior. Y vamos a basarnos, ¿no?, toda esta semanita en tratar de nosotros mejorar en aprender y en hacer un cambio dentro de nosotros. Pero lo que sí yo les digo es que hay que practicarlo constantemente. No es nada más de un solo día y ya, o de una sola mañana y ya. Ya con eso ya cambié. No, tienes que hacerlo constantemente, ¿ok? Recuerda que el cambio comienza en ti mismo. El mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si no hay nada que te guste, si estás peleando con todo, pues simplemente pues es algo que ya que tienes dentro de ti y que si quieres cambiarlo, pues tienes que cambiarlo tú, ¿no? Desde tu interior. Otro de los consejos, número 4. No hay mayor aprendizaje que equivocarse. ¿Cuántas cosas no hacemos por el miedo, por el qué dirán, por la pena que nos da el equivocarnos, ¿no? La verdad es que todos somos así. Hay muchas personas que le tenemos miedo a las cosas nuevas porque decimos, no, y si no soy buena, no, si no soy buena para esto, no, y si no, me da pena. Y nos da miedo equivocarnos, ¿verdad? Y yo creo que por más de que a veces uno decimos, sí, ok, hoy voy a hacer lo que más temo, ¿no? Por ahí hay una frase que dice, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Pero híjole, qué difícil, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, acá todos los hispanos que estamos en Estados Unidos y que a veces, ¿no? Cuando necesitas hacer ciertas cosas y no entiendes o no comprendes muy bien el idioma, pues nos da pena, ¿no? A veces expresarnos, decir, ay, qué pena, estoy diciéndolo todo mal, qué vergüenza. Y a veces mejor nos quedamos callados y te quedas ahí con todas las dudas, ¿no? Todas las interrogantes por el miedo a equivocarnos. Y pues no hay mayor aprendizaje que equivocarse, ¿no? El fracaso no existe, realmente no existe. Entiende esto de una vez por todas. El fracaso no existe. Si tú en este momento sientes que estás fracasado, que estás fracasada, pues no lo estás. ¿Por qué? Porque no existe. Todas las personas exitosas, escuchen bien, han fracasado varias veces. Muchas, miles tal vez. Si no, pues ahí están los científicos, ¿no? Que cuántas pruebas tuvieron que haber fallado, pues para dar con la clave, ¿no? Hay que disfrutar de todos esos fracasos, ¿no? Como una gran experiencia de aprendizaje. Si lo haces, la próxima vez estarás más cerca del éxito. Si no nos equivocamos, pues no aprendemos así de plano, ¿no? El fracaso es siempre una lección de aprendizaje. Así que no tienes por qué tener miedo. Y todos, ¿no? Me incluyo en la lista. Hay que tratar de equivocarnos todas las veces que sean posibles, porque de esa manera vamos a aprender más, ¿no? Vamos a estar aprendiendo una y otra vez. El siguiente consejo que nos dejó Buda: si algo no sucede como estaba previsto, significa que lo mejor está por llegar. Y a veces podemos hacer varias cosas y decirnos, híjole, metí la pata, ¿cómo se me fue a ocurrir poner este negocio en este lugar? Y simplemente no dio. Y simplemente perdí toda mi inversión, ¿no? Todo sucede a la perfección, incluso cuando las cosas te van mal, cuando pierdes ese dinero, ¿no? A menudo cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de lo que consideramos malo, de hecho, fue lo mejor que pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque ahorita en este momento te encuentras mejor que en esos que tú decías, híjole, ¿y ahora? ¿Qué sigue aquí, no? Sin embargo, cuando funciona, sin duda también estamos alineados con nuestro propósito de vida. El universo, recuerda esto, siempre va a trabajar a nuestro favor. Cuando tú te pasa algo que no querías y que dijiste, hice esto, hice todo como tenía que ser, de la A a la Z, del 1 al 100, y no se me dio, bueno, pues es que no se tenía que dar, así de fácil, ¿no? Si algo no sucede como estaba previsto, significa que lo mejor está por llegar, que ves de otra forma, no es así. El universo, recuerda, siempre va a trabajar a nuestro favor. Y cuando funciona, te funcionó, si lo hiciste de la A a la Z y del 1 al 100, es porque sin duda ya estás alineado con el propósito de tu vida y así tiene que hacer, que ser. Pero si no le acertaste y lo hiciste tal como era, es que porque no era por ahí, entonces tal vez es por la derecha, ¿no? Por la izquierda, no sé. Entonces hay que estar pues conscientes de eso, ¿no? Siempre va a venir algo mejor. Tenlo en tu cabecita para que las cosas, pues obviamente, se te den. Tal vez no ahorita, tal vez mañana, tal vez pasado, pero se te van a dar. El siguiente consejo es apreciar el presente. Es muy importante que nosotros apreciemos el presente. Solo tenemos este momento, así que no lo dejes ir perdiendo. No pierdas el tiempo con el pasado. No te estés preocupando por lo que te dijeron ayer, por lo que hiciste ayer, por lo que te equivocaste. Aprecia tu momento presente. Ese es el único que tenemos ahorita. Este momento es lo único que tenemos. No existe el pasado porque ya se fue, ¿no? No existe el futuro porque no lo tenemos. O sea, no sabemos, aparte, no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Lo que sí sabemos es que estamos en este momento, ¿verdad? Entonces hay que apreciarlo, hay que vivirlo. Y hay que vivirlo de la manera, pues, como es, ¿no? Único. Es a partir de él cuando uno crea su vida futura. Sabemos que dicen por ahí, pues el futuro no existe, ¿verdad? Pero a partir de nuestro momento, depende de cómo vamos a vivir tal vez el día de mañana, si Dios quiere, o en un año, si Dios quiere, ¿no? Depende de las cosas que hagamos ahorita, pues podremos decir pasado mañana, mira, lo que hice antier, pues me hizo que tuviera esto bueno. Entonces vive al máximo tu momento ahorita, no te preocupes por el pasado y enfócate en tu presente, en todo lo que estás haciendo. Otro de los consejos, deja el deseo de lado. La mayoría de la gente vivimos tal vez guiada por los deseos de querer tener esto, de hacer esto, de terminar esto, de empezar esto, ¿no? Siempre hay algo que queremos hacer. Esto es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque un deseo no satisfecho se convierte en una gran frustración. Si tú quieres tener esta casa, comprar una casa así, así, así, y lo estás deseando, y cuando no lo tienes, pues ¿qué va a pasar? Te vas a frustrar, ¿no? Y la frustración desencadena una fuerte de energía negativa. Y lo que hace esa energía negativa es retraer su crecimiento. Imagínate, piénsalo esto. Te lo voy a repetir. Si tú tienes un deseo y no se cumple, vamos a tener una frustración. Y a veces va a ser una gran frustración. Y si tienes esa frustración, va a desencadenar una fuente de energía negativa. Y va a ser muy fuerte esa energía negativa, ¿no? Y va a retraer su crecimiento. O sea, que lo que quieres, al contrario, se va a 5 o 4 pasos atrás, ¿no? O niveles atrás, de que no te va a pasar. Y dices, híjole. Por eso es cuando, en casos, por ejemplo, en las mujeres, cuando uno quiere embarazarse, Y de repente pues está deseoso de tener un bebé, de tener un embarazo. ¿Y qué pasa cuando llega el mes y pues sale negativo, ¿no? Y no viene. Entonces empieza esa frustración. ¿Y qué nos pasa a las mujeres? Híjole, pues que estamos retrayendo el crecimiento, ¿no? Ese es un ejemplo nada más para ponerlo así sobre la mesa, de decir, oye, es cierto, ¿no? Por eso pasan ciertas cosas. Tampoco es para que nos estemos culpando, no es para eso, sino es como un simple ejemplo de que nosotros debemos de verlo, ¿no? De decir, ok, si yo estoy deseando esto tanto, pues lo único que voy a hacer es frustrarme, poner esa energía negativa y retraer el crecimiento, o sea, hacerlo peor, ¿no? De que no nos pase. Entonces hay que dejar el deseo al lado. No estés deseando las cosas. Es bonito no tener muchos deseos, pero lo mejor es vivir el presente, es enfocarnos en hacer las cosas y no estar en el futuro, porque el deseo pues es como un futuro, ¿no? Un futuro que no existe. Si no existe, pues no hay. No hay de qué preocuparnos. Otro consejo, que nos dejó el gran Buda. Comprende tus miedos y sé agradecido. Yo creo que la mayoría de nosotros no comprendemos por qué tenemos miedo a esto y a lo otro, ¿verdad? Menos lo agradecemos. Pero el miedo es lo contrario del amor, ¿verdad? Y es otra cosa que dificulta nuestro desarrollo. Sin embargo, es muy importante porque cuando nosotros tenemos miedo, nos va a proporcionar una gran oportunidad para el aprendizaje. Cuando nosotros vencemos el miedo, se vuelve más fuerte la persona, se vuelve más confiada. Como les decía, ¿no? En el ejemplo de si tú estás aprendiendo un nuevo idioma, te da miedo, te da vergüenza, que a todos nos da. De repente, cuando ya lo haces, te entienden, te puedes comunicar, te sientes como pavo real, ¿no? Decir, superé mi miedo, ¿no? Y te das cuenta, bueno, pues requiere de práctica y requiere de equivocarse. El miedo es solo una ilusión. Y sobre todo es opcional. Tú decides si tienes miedo o no. ¿Quieres tener miedo? No, ¿verdad? Pues no lo tengas. Otro de los consejos, el número 9, experimenta alegría. Hay personas que disfrutan de todo lo que les sucede a ellos, incluso en la peor situación, ¿no? Hay que reírse de sí mismos. Esto, la verdad es que a veces cuando uno dices tú, híjole, ¿cómo te puedes reír si te estás pasando esto, ¿no? Eso que te está pasando y que tú lo experimentas de forma alegre son las personas que realmente ven el crecimiento en todo. Estas personas aprendieron que es importante centrarse en la alegría, no en las dificultades. Todos tenemos dificultades, pero depende de nosotros cómo las veamos, ¿no? Si nosotros siempre lo vamos a ver alegres, nunca va a existir esa palabra. Qué difícil está, se me dificultó, qué problema tengo, que esto, que el otro, ¿no? El resultado es que atraen a situaciones mucho más felices que tristes. Todos queremos estar felices, todos queremos evitar estar tristes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues experimentar la alegría. El consejo número 10, nunca te compares con los demás. Aquí, pues en esta vida, ¿cómo vinimos? Solos, ¿verdad? Obviamente, pues con la ayuda de nuestras madres, ¿no? Que son las que nos dieron la vida. Y Dios nos dio esta vida también, ¿verdad? Pero el que nosotros nos estemos comparando con otras personas, pues no nos va a llevar a ningún lado. Solo se vino aquí con una misión propia. Yo tengo una misión, tú tienes una misión. Y no porque fulanito esté ganando mucho, entonces yo tendría que tener también esa misión. ¿Y por qué no la tengo? Sí, yo también la tengo que tener, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que la mayoría tendemos a compararnos o a decir por qué él tiene más, ella tiene más, o por qué ella sí, por qué yo no. Entonces hay que dejar a un lado las comparaciones. Si es muy difícil no compararte, si es como un mal hábito que tienes estarte comparando, pues compárate con alguien que tiene menos que tú, y no me refiero a económicamente hablando, ¿no? Hay personas que nosotros a veces nos dan lecciones de vida y que dices tú, mira, esta persona está pasando por un momento difícil y mira la cara que le da a la vida, ¿no? Él está alegre o ella está alegre y sale adelante, yo quejándome, ¿no? De esas personas son las que nos debemos de comparar para que nosotros podamos crecer. No las cosas materiales, no las cosas banales, ¿ok? Entonces, nunca te compares. Esta es una gran estrategia para que uno se dé cuenta de que siempre has tenido mucho más de lo que necesitas para ser feliz. Porque para ser feliz, ¿uno qué necesita? No necesitas tener un carro, no necesitas tener una casa, no necesitas tener un cuerpo de modelo, qué sé yo, ¿no? Hay cosas tan superfluas que nos hacen pensar de que si no somos así, no somos asá, pues simplemente no somos los que debemos de ser, ¿no? Bueno, otro consejo. No eres víctima. Siempre eres el creador de tu experiencia. ¿Cómo la ves, no? Híjole. Aquí cuando ya decimos tú, entonces todo lo que me está pasando es porque yo lo creé. Bingo, ¿no? Todo lo que estamos viviendo nosotros lo creamos. Todo lo que te sucede es atraído por ti mismo y extremadamente necesario para tu aprendizaje. Cuando algo desagradable te suceda, da gracias y pregunta, ¿por qué he traído eso a mi vida? ¿Qué es lo que necesitaba para traerlo? ¿Qué necesito para aprender de esta experiencia? Contesta esas preguntas y vas a ver que se te va a quitar esa etiqueta de víctima, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que no nos debemos hacer las víctimas porque eso no nos ayuda en nuestro crecimiento y no aprendemos. Entonces, hazte las preguntas, ¿por qué he atraído eso a mi vida? ¿Qué necesito para aprender de esta experiencia? El siguiente consejo, recuerda que todo cambia, todo en esta vida es dinámico, todo cambia en un segundo, ahorita nosotros estamos cambiando y ni cuenta nos damos, así que no vivas lamentándote. Si no sabes qué hacer, pues no hagas nada, así de simple y sencillo, no hagas nada. El universo no para de cambiar, no para de crecer, no para de expandirse, así que espera porque todo va a pasar, ¿ok? Y por último, todo es posible, por eso es que existen los milagros y los milagros ocurren todos los días, en cada momento. Ahorita es un milagro que nosotros estemos aquí, es un milagro que yo esté hablando, que tú estés escuchando, que tú estés caminando, que estés trabajando. Hay muchos milagros, ¿no? Recuerda que ocurren en cada momento y también nosotros somos responsables de los mismos. Hay que confiar y hay que creer en eso, hay que tener fe también. En la medida en que uno consiga un cambio de conciencia, vas a encontrar en ti el poder de realizar milagros. Por eso las personas que pues obviamente cambian su conciencia y saben, ¿no?, que tú puedes hacer un milagro, hacen ese milagro, ¿no? Depende del nivel de conciencia que tengas, es decir, yo confío, yo creo y lo hago, ¿no? Es el momento de cambiar, amigos y amigas. Así, si cambiamos, si comprendemos la importancia, la posibilidad que tenemos de cambiar el mundo, pues lo vamos a hacer. Lo importante es creer y obviamente aplicar, ¿no?, todos estos consejitos que nos dejó Buda, que nos dejó Siddhartha Gautama. Y si quieres pues aprender más de estos temas, recuerda que puedes ir a una librería, puedes buscar algún artículo, no sé, en la internet, que sea gratuito. Y aplicarlo diariamente, escribirlo en una hoja, traerlo contigo en cada momento y decir, no quiero olvidar esto y quiero ser mejor persona, quiero sentirme pleno, quiero sentirme feliz. Pues es el primer paso, si tú quieres, lo puedes hacer. Entonces, como tarea, ¿no?, para cada uno de nosotros, aplicarlo, que no se nos olvide y pues seguir, ¿no?, seguir en la marcha. Y seguir pues creyendo, ¿no?, que los milagros existen, que somos bendecidos, no mirar el pasado, no sentirnos las víctimas, estar consciente de cualquier problema que estemos pasando es un aprendizaje, dejar a un lado los deseos, o sea, porque si nos frustramos y no pasan, pues ya sabemos lo que hacemos, ¿no? Simplemente retrae el crecimiento de ese deseo. Así que, bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy. Ya estoy terminando el programa, ya casi terminamos el programa. Vámonos a una pausa musical y ya regresamos rápidamente con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sí. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, ya tenemos la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que la escriban así rapidísimo. El día de hoy les traemos una mascarilla casera para las espinillas. Si tú tienes un poquito de acné, algunos granitos, espinillas, pues esta mascarilla te va a servir muchísimo. Es súper sencilla y lo más seguro es que pues ya tengas los ingredientes en tu casa. La mascarilla la vas a realizar con yogurt y café molido. Yo creo que todos tenemos en la casa café y un poco de yogurt, ¿verdad? Y si no tienes, pues ve a comprar ahí en una tienda, te sale súper barato. Esta mascarilla te va a funcionar como exfoliante facial y por eso es que te va a ayudar a eliminar todas las espinillas. El yogurt contiene ácido láctico y este es bueno para los poros tapados. Cuando los poros están tapados en la piel, pues te los va a destapar. Mientras que el café molido te va a aumentar la circulación de la piel. Además va a eliminar las células muertas, así como la suciedad de la piel. Por eso es que hay muchos tratamientos con el café, sobre todo el café orgánico, que te quita la celulitis, que te quita esto, que te quita el otro, ¿no? Y es por lo mismo que te ayuda para la circulación de la piel. A ver si en la semana les puedo conseguir esa recetita, ¿no? Para todas las mujeres que quieren cuidar, quieren lucir unas piernas bellísimas, pues les voy a conseguir esta receta, que por ahí he escuchado que es buenísima, entonces se las voy a traer, a ver si la podemos conseguir. Y bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar? Necesitas una cucharada de café molido, una taza de yogurt natural y una cucharadita de miel. Si no tienes miel, puedes tomar una clara de huevo, pero yo pienso que es mejor la miel, ¿verdad? Para el olorcito. Bueno, lo que vas a hacer, vas a mezclar estos tres ingredientes: la cucharada de café, la taza de yogurt y la miel. Le puedes poner una o dos cucharaditas. Lo importante es que la pasta se haga, ¿cómo se dice? Pues así como pegajosa, fuerte, ¿no? Que no quede toda diluida, tiene que ser espesa. Entonces, lo que vas a hacer es frotártela suavemente en la piel con una, que te quede una capa fina, como si obviamente ya tuvieras la mascarilla, ¿no? Como las mascarillas que venden, te tiene que quedar más o menos así. Primero, date masajes y la vas a dejar actuar por un tiempo de 20 minutos. Después de estos 20 minutos la vas a lavar con agua tibia y es lo único que tienes que hacer. La puedes hacer dos veces a la semana o tres veces por semana y vas a ver cómo te va a quedar tu piel de linda, de bonita. Si utilizas esta mascarilla con frecuencia, estarás eliminando las espinillas. Así que recuerda, si tú quieres tener una piel radiante, pues ya sabes, hay que hacerla. Yo creo que yo también la voy a hacer hoy. A ver cómo nos va, ¿no? Dicen que es muy buena. Por eso les traigo las recetas que las personas comunes y corrientes como nosotros ya las han hecho y dicen, oye, a mí sí me funcionó muy bien. Entonces, por eso es que les traigo estas recetitas. Súper sencilla, ¿verdad? Vámonos a una pausa musical y ya regresamos con la reflexión del día de hoy.